la base estudiantil de Tenería. De la misma manera a los compañeros y compañeras de la federación que nos acompañan en este día, para darle inicio a una conferencia, ¿no?, y seguir con las actividades de nuestro 84 aniversario. Hoy traemos el tema de formación docente, refundar a las normales, tres preocupaciones, dos preguntas. Un tema y el trabajo que ha desarrollado el profesor que hoy nos acompaña, el profesor Juan Manuel Rendón Esparza, para quien pido un fuerte aplauso. Es grato mencionar que el profesor actualmente es profesor de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, incluso fue director de la misma, y ya prácticamente lleva alrededor de 40 años trabajando en la misma, y el trabajo que ha desarrollado con la educación normal. En estos momentos pues le estaría dando la palabra al profesor, quien en estos momentos pues tiene algo que mencionarles. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, me es muy grato estar nuevamente en esta Escuela Normal Rural. Lo hice hace ya, yo creo hace más de 15 años, estuve por aquí también en una charla con ustedes, y en principio quiero agradecerles a la organización estudiantil, a la FEXUM, por lo que toca a la Normal Rural de Tenería, esta invitación que por supuesto acepté, porque para las normales rurales en lo particular tengo un aprecio muy grande. La lucha que han desarrollado desde toda su existencia las normales rurales es una lucha ejemplar, no solo en la defensa del normalismo, sino en la lucha por la justicia social y por un modelo económico diferente. Así es que de entrada reciban mi más profundo reconocimiento, esperando que esta plática pueda resultar un buen motivo para reflexionar algunas cosas. Seguramente gran parte de lo que diga ustedes ya lo saben, y si en algo puedo contribuir a que esta reflexión nos ayude a consolidar la trayectoria de las normales en general y particularmente las normales rurales, creo que me daré por satisfecho. Así es que inicio esta plática. Si en algún momento ustedes consideran que hay que hacer alguna aclaración o algo, con gusto lo aceptamos, no, para que no caigamos en un formato así de que ¡ay, qué aburrido!, ¿no? Bueno, yo trabajé desde el Congreso de Normales celebrado en Jalapa, Veracruz, hace un año y cachito, una ponencia que titulé Refundar las normales, tres preocupaciones, dos preguntas. He hecho algunas modificaciones para tratar de actualizarlo, y en función de ello es que abordo este tema. Bien, tenemos que partir de un referente que no podemos evitar. ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿En qué sistema económico estamos viviendo? Y Kino, a través de unas caricaturas, me parece que ejemplifica de manera muy precisa lo que hoy se mueve en nuestra sociedad. Aquí vemos al padre de familia diciéndole cuáles son las piernas, señalando el auto. Luego le dice cuál es el cerebro, señalándole la computadora. Luego le dice cuál es el contacto humano, pues el contacto humano tiene que ser a través del celular. ¿Cuál es la cultura? Y la cultura es la que la televisión brinda. Esa es la cultura, no otra. ¿A quién es a quien hay que amar? A sí mismo. O sea, no a los otros. Lo que importa es que uno sea el que valga ahí. ¿Quién es Dios? Dios es el dinero. Y luego le muestra que los ideales, la moral y la honestidad son la basura. Y finalmente le dice, es importante que desde pequeño aprenda bien cómo es todo. ¿Sí? Yo creo que Kino, en estas breves láminas, nos muestra la esencia del neoliberalismo. El neoliberalismo, que es todo una... conjunto de creencias y de teorías, pero más allá también es un conjunto de medidas de todo tipo que pretenden inculcar en cada uno de nosotros todas estas ideas y valores. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bien, a partir de allí tenemos que aceptar que vivimos una crisis estructural. Una crisis estructural que abarca todos los aspectos de la vida social y económica, no solo del país, sino incluso del mundo. Esta crisis social lo mismo abarca el terreno de lo económico, el terreno de lo político, por supuesto, el terreno de lo social y, por supuesto, también lo que corresponde a la cultura y a la educación. En este sentido, esta es la realidad nacional, aunque habría que revisar y ver que este modelo está haciendo agua por todos lados. Volteamos la vista y nos encontramos con una ejemplar lucha de los estudiantes chilenos en defensa de la educación pública, en contra de la privatización. En Colombia, las universidades han parado también en defensa de la educación pública, pero también estamos encontrando en España, en el mismo Estados Unidos, los movimientos de indignados, los movimientos Ocupa, los movimientos de encabronados, y este es un fenómeno que empieza a demostrar que el sistema neoliberal no es tan sólido como nos lo pretenden hacer creer. Esta es la crisis que vivimos. Tenemos que aceptar de entrada, si queremos replantear el papel de los maestros, en aceptar que hay una crisis de tipo estructural. La que sigue, por favor. Esta crisis es producto del llamado modelo neo-neo. ¿Qué es esto de neo-neo? Es el neoliberalismo sumado al neoconservadurismo. O sea, estas dos corrientes están imperando particularmente desde hace ya un buen tiempo en nuestro país. ¿Qué características tiene esta combinación de neoliberalismo y neoconservadurismo, en esto que algún autor le ha llamado el modelo neo-neo? Como pueden ver, en lo económico hay una profunda reconversión económica y social, es decir, va volteando todo, pero hacia atrás también. Hay una subordinación a los organismos internacionales de todo tipo, el Fondo Monetario Internacional en lo económico, el Banco Mundial en lo económico y la OCDE o OCDE en lo educativo. Eso ha llevado a la entrega también de la nación a los intereses económicos internacionales o transnacionales. Y así, con la mayor facilidad, vemos cómo están entregando todo en vías de la privatización. No en balde, la compañía de Luz y Fuerza fue extinguida para dar lugar a un modelo privatizado. Lo mismo han hecho con bancos, lo mismo pretenden hacer con el agua, ahora tratando de que se pague como se pagan los celulares, antes de usarlo hay que pagar, y una serie de medidas que vienen consigo. También esto ha traído una pobreza del programa sectorial. ¿A qué nos referimos con esto de pobreza del programa sectorial? Particularmente en educación, si ustedes revisan el programa educativo de Felipe Calderón, no dice nada, ¿sí? O sea, obviamente para dar lugar a otro tipo de medidas. Los modelos financieros meritocráticos, es decir, vas a ganar en la medida en la que hagas méritos, ¿sí? Y ya veremos cómo esto, ya lo saben ustedes, está teniendo efectos también en el terreno de la educación. Obviamente, reformas curriculares y programas, decía Juan del Val que el deporte favorito de todos los políticos es hacer reformas, porque a través de las reformas justifican su presencia, así como en lo político también, en lo económico, diría un exgobernador de este estado, si no hay obras, no hay sobras, ¿no? De toda esta familia que está por acá, por Atlacomulco, ¿no? Es decir, estas reformas no tienen un sentido. Por eso dice reformas curriculares y programas educativos sin sentido pedagógico y obviamente tampoco social. Hoy estamos viendo libros de texto gratuitos, altamente cuestionados, mal hechos, y el énfasis en exámenes de certificación. Hoy, ver a la escuela de hoy, le encontramos grandes cambios frente a la escuela que teníamos hace todavía unos años. Entramos a una escuela y en la escuela vemos activación, lectura por velocidad, método Stalin, exámenes preenlace, enlace, y a esto súmenle todo lo demás. Como decía hace unos días en el Congreso de Investigación, una gran amiga investigadora, Elsie Rockwell, decía, es que ya no podemos hablar de profesionalización de los maestros. Estamos más bien hablando de intensificación del trabajo docente. Y a eso es a lo que nos estamos enfrentando. La que sigue, por favor. En el modelo escolar, es decir, en la escuela, en lo que ahora se está impulsando, lo que encontramos es un acento en el eficientismo y la meritocracia. Se trata de que los niños estén contestando bien exámenes, se trata de que la escuela salga en primer lugar en enlace, ¿sí? Y obviamente todo sistema meritocrático es altamente individualista. O sea, lo menos que hay que hacer es promover el trabajo colaborativo, aunque en el discurso se maneje. Se certifica a las instituciones, a maestros y alumnos como forma para estratificarlos, jerarquizarlos y validar socialmente su papel. El Estado, que tiene la responsabilidad de asumir la educación del pueblo, hoy promueve mecanismos mediante los cuales se desliga de su responsabilidad de darle empleo a los maestros, por lo menos a los egresados de las normales. Empleo directo. Ahora te ponen como condición que tengas que pasar un examen para que te puedan asignar una plaza. Y todavía asignada la plaza, puede ser que te mantengan sin derecho a propiedad en ella hasta que demuestres que eres un buen maestro. Obviamente ese buen maestro es el que aplica exámenes, el que hace todo lo que le indican, aunque no tengas nada de imaginación pedagógica. Obviamente también hay una subordinación de lo pedagógico a los exámenes estandarizados. O sea, no importa lo pedagógico, lo que importa es que el alumno esté contestando los exámenes, ¿sí? Hace poco una estudiante de posgrado de Finlandia, haciendo estudios en la UNAM, llegó sorprendidísima porque había ido a hacer un examen a una institución y dijo, es que no entiendo qué pasa en este país. Le dijeron, ¿por qué? Dice, pues es que vengo de hacer un examen donde de lo que se trataba era de llenar bolitas, cuando yo estoy acostumbrada a escribir, a que siempre mis exámenes desde la primaria fueron escribiendo, haciendo ensayos. ¿Sí? Ahora no, ahora lo que hay que hacer es escoger una de cuatro bolitas y rellenarla con el lápiz. Esa es la parte a la que nos referimos. Y obviamente, lo que acabo de decir, este abandono de la responsabilidad. La carrera de maestro debe ser una carrera de Estado, una profesión de Estado. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que asumir el empleo de los maestros a los que se forman. No puede ser de otra manera. No podemos incrustar el modelo de las profesiones liberales en el caso de la educación, porque estamos hablando de la educación del pueblo. La que sigue, por favor. Bien, esta crisis, en forma general, según algunos especialistas y también lo que uno siente, y por eso digo que habría que voltear la vista a todas partes para ver qué está pasando, lo que está propiciando es una incertidumbre. Es decir, no tenemos la certeza de qué va a pasar. Hay una sensación de vacío. No se tiene la seguridad de un futuro certero. Como que quién sabe qué vaya a pasar. También, y esto es parte del modelo, tratan de inculcarnos el que pensemos que no hay un mundo distinto, que así son las cosas y así tienen que ser, ¿sí? Y esto para que nos resignemos. Entonces, no, pues no hay otra forma, es el único modelo, es la única forma. Y eso se está inculcando desde pequeños. Hay también una fragmentación. Una de las características del neoliberalismo es que fragmenta. Ahorita les di un ejemplo de fragmentación cuando les hablé cómo está la primaria. La primaria está toda fragmentada, no está unida. Por un lado hay que hacer la lectura por velocidad, por este otro lado hay que hacer esto otro, ahora hay que dar inglés, hay que ir a las clases de TICS, pero todo separado. Si ustedes se fijan, el ejemplo más claro de la fragmentación que promueve el neoliberalismo está en el cine. En el cine gringo, por supuesto. Si ustedes ven una película gringa, van a ver que se compone de un conjunto de escenas, cada una de 5 segundos. Ya un minuto es muy largo, ¿eh? Hay que pasar escenas así, flashazos. Si ustedes ven una de las revistas clásicas del mercado, son capsulitas. No hay ningún análisis profundo. Eso es lo que nos están inculcando, que veamos la realidad como pedacitos, que no tienen que ver un pedacito con el otro, porque en la medida en que tengamos esa fragmentación de la realidad, jamás podremos sumarla y verla como un todo, ¿sí? Pongo otro ejemplo. Una señora en la unidad habitacional donde vivo, de repente se baja de su auto, saca a un niño pequeño, le baja los pantalones y le dice, ay, orínate. Y entonces le gritan, vieja cochina. Y la señora se voltea y dice, ¿cuál es el problema? Y fíjense, diría Elsie Rowell, ya saben, los que conozcan algo de Elsie Rowell, dice, ese fue un dato etnográfico muy revelador. Porque efectivamente para ella no hay problema. No hay problema que el niño se orine allí. ¿Cuál es el problema? No se da cuenta de que está formando a un futuro ciudadano, a un hombre que no le va a importar, no se autorregula, no tiene reglas de convivencia, o sea, las cosas las hace, y ese va a ser un adulto que más adelante, o sea, más adelante será un adulto que con la mayor facilidad aviente un bote por la ventanilla de su auto, tire basura donde sea, haga lo que quiera. Esa es parte del neoliberalismo. Pero obviamente todo esto también va ocasionando cierto nivel de hartazgo, que se sienta uno harto, como que llega un momento que dice ya, ¿no? ¿De qué se trata? También hay desesperanza. De repente uno dice, bueno, tiene caso votar. Y hay un debate, ¿no? Un debate muy serio, porque diría Noam Chomsky recientemente, en un librito muy bueno que se llama La Deseducación, se lo recomiendo. Dice, resulta que la democracia ahora es que una bola de empresarios, de ricos, elijan quién va a ser el presidente y luego lo legitimen a través del voto o de encuestas, como ahora está pasando en Grecia. Se me fue el nombre de otra parte. En Grecia y en Italia, ¿no? Ahora ya no hay que votar. No, nosotros decidimos quiénes, como hace Estados Unidos también, y luego pues ya nada más acudimos al pueblo para que no se vaya a inconformar a decirle, ¿estás de acuerdo con que sea él? Y luego presentan, miren, el 60% dijo que sí, entonces está bien. Esa es la democracia que promueve el neoliberalismo, ¿no? Bueno, frente a todo esto, estos efectos de la crisis, la que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos. En el plano de la educación, la ponencia de la que hablo comienza siendo una severa crítica a lo que se ha venido dando, particularmente 2 años por acá, con las declaraciones de la señora esta, Gordillo. Primero diciendo que a las normales hay que transformarlas en escuelas de turismo. Después, junto con el señorón de Televisa, diciendo que las normales hay que desaparecerlas, y sobre todo las rurales, porque son nidos de guerrilleros, son semilleros, etcétera, etcétera, ¿no? Son normales, son escuelas patito. Eso lo trabajo un poco como referencia en el escrito, que obviamente está a su disposición, está en internet, si no yo le doy el espacio. El modelo por competencias. No voy a hablar ahorita de aquí de todo esto porque llevaría no solo una plática, sino mucho más, y además no soy totalmente experto en ello, pero sí sé algunas cosas. Soy de las gentes que se oponen a este modelo por competencias porque no es ni más ni menos que el retorno al neoconductismo. ¿Sí? Porque ante un discurso muy bonito, que es otra de las características del neoliberalismo, ¿eh? Parece camaleón. Puede asumir el discurso más moderno, pero detrás de él estar buscando sus propósitos y sus intereses particulares. Entonces, este modelo por competencias, que no es otra cosa, a través de los indicadores y de los estándares de desempeño, que estar volviendo la vista como los conductistas lo hicieron hace mucho tiempo, ¿sí? Se pierde de vista la formación integral, aunque se habla de formación integral. Ya había hablado yo sobre esto de los libros de texto, que analizarlos llevaría, no sabe uno si reír o llorar en cierto momento, por cómo y qué se está haciendo con los libros. Pero los libros de texto, algunos tienen ventajas, algunas bondades, pero están hechos con la idea de un maestro estúpido, ¿sí? Es un maestro que no piense, que nada más diga, abran su libro y contesten la página 37 y luego la otra página y ya. No, no están hechos para un maestro que piensa, ¿sí? Entonces habría que revisarlos, y obviamente esto que decía, una evaluación sin sentido pedagógico apoyada en medidas meritocráticas. Yo estaba viendo a los niños de una primaria, yo voy mucho a las primarias porque tengo a mis alumnos de séptimo semestre y entonces ahí continuamente con ellos, y veía a unos alumnos en la sala de TICS, ¿no? Resolviendo en la computadora una lectura de comprensión. Nada más vean esto. Entonces el niño ve un cuentecito que habla de un campesino que lleva su hacha y al pasar por el puente se le cae al río, y entonces sale un hada y le dice, saca un hacha de oro y le dice, ¿esta es tu hacha? Y le dice, no. Y entonces saca un hacha de plata y le dice, ¿esta es tu hacha? Y dice, no. Y entonces saca un hacha de acero y le dice, ¿esta es tu hacha? Sí, esa es mi hacha. Ah, muy bien. Por haber sido honesto, te regalo el hacha de oro y el hacha de plata y otra. Y luego vienen las preguntas. Pregunta número 1. ¿Dónde perdió el hacha el campesino? Inciso A. En el río, en la ciudad, en tal. Pregunta número 2. ¿De qué era el hacha del campesino, labrador o del leñador o algo así? Inciso A, bueno, ni inciso, bolitas. Esa es la lectura de comprensión que estaban resolviendo los niños. Yo soy particularmente maestro de español y de pedagogía, y cuando ve uno eso dice, no es posible. ¿Qué razonamiento está promoviendo en el niño? Ninguno. A lo sumo está promoviendo la memoria para que se acuerde, pero como el niño tiene la pantalla, pues lo que hace es darle al cursor, sube a la lectura, checa y dice, ah, ya sé cuál contesto. O sea, no, esa no es una comprensión, pero ya hablaríamos de eso después, ¿no? Bien. Si estamos hablando de eso, si hay una crisis estructural, habría entonces que aceptar que en la educación también hay crisis. Pero entonces habría que preguntarnos, ¿qué tipo de crisis es la que hay en la educación? Y de acuerdo con un autor, Luis Rigal, que les recomiendo mucho la lectura de ese pequeño libro, que se llama El sentido de educar, dice que la crisis de la educación es una crisis de sentido. Es decir, no tiene dirección, no sabe a dónde va y por lo tanto no tiene significado. Y eso obliga a plantearse la pregunta, ¿qué significa que la escuela eduque hoy? O sea, obviamente nuestro papel, su papel como futuros maestros, si no se pregunta eso, pueden llegar a enseñar lo que sea, muchachos. Y eso, al fin, ¿qué? Cumplen con su programa. Pero, ¿qué significa educar? Y en este planteamiento, obviamente, la respuesta, aunque está muy en boga, pero hay que saber diferenciar, porque el mismo discurso oficial también lo dice así, diríamos, ¿para qué vamos a educar? O cuando yo les pregunto a los maestros, luego les pregunto, ¿qué te gustaría si tú dentro de 15 años, un maestro de primaria, dentro de 15 años te encontraras a tu alumno de hoy, ¿qué te gustaría encontrar en él? Las respuestas son muy variadas. Las respuestas me dicen, me gustaría encontrar a alguien que sea feliz. Ah, bueno. Me gustaría encontrar un gran profesionista. Está bien. Me gustaría encontrar, y así. Por ahí alguien llega a decir, me gustaría que fuera un ciudadano consciente, crítico, participativo, que se preocupa por construir una sociedad distinta. ¿Sí? Y ahí es donde creo que está el papel. El papel de la escuela es formar ciudadanos o formar para la ciudadanía. Pero eso significa, bueno, ¿y qué tipo de ciudadano queremos? Y hacia allá vamos, porque entonces decimos que esta preocupación por decir, por ver hacia dónde tiene que educar, realmente se tiene que traducir en tres preocupaciones, no es una preocupación. Por lo menos deberíamos pensar en función de qué tipo de ciudadano, pensar que la escuela tiene que, en primer lugar, tener una preocupación de carácter ético. ¿Qué significa tener una preocupación ética? Significa pensar el tipo de hombre que queremos formar para el tipo de sociedad que queremos. No hay de otra. Lo ético, en primer lugar, pasa por eso. O sea, reflexión sobre el tipo de persona y de sociedad y la clase de vida que queremos. Si nosotros tenemos claridad, bueno, ahorita vamos a ir a un esquema que nos presenta esto, la primera preocupación sería esa, la preocupación ética. Y cada acto, no solo de nosotros como maestros, sino de nosotros como sujetos, como individuos, como alumnos de la normal, tiene que pasar por eso. La segunda preocupación es una preocupación de tipo político, es la preocupación política. ¿Qué significa? No significa ver a qué partido o cómo está la Cámara de Diputados o si yo quiero ser diputado. No. Significa lo que aquí dice, reflexionar sobre cómo se construye, cómo se apropia, cómo se legitima y cómo se distribuye el poder. Y cómo este se relaciona con la dominación o con formas alternativas. Es pensar en lo político. Lo político es no solo estar viendo quién es, qué partido. No, esa es una forma ya muy posmoderna, digamos, ¿no? Lo político está en qué hago yo como individuo y qué hago con mis alumnos para que ellos construyan el poder, para que el poder se distribuya, se legitime y se apropie de manera distinta. Y la tercera preocupación es una preocupación de tipo epistemológico, que tiene que ver no solo con lo que luego hemos concebido como lo epistemológico, es decir, cómo se construye el conocimiento, sino fundamentalmente cómo el conocimiento tiene que ayudar a develar la realidad y sobre todo a emancipar al hombre. Pensar en lo epistemológico no es nada más decir, bueno, pues sí, lo constructivista, sí, bueno, pero el constructivismo, ¿en qué medida puede ayudar a que el hombre se emancipe? Esa sería la pregunta. Entonces, aquí tenemos esas tres preocupaciones. No sé si queden claras, a veces me preocupa que puedo estar en un nivel discursivo en el que a lo mejor yo me entiendo y solo yo, pero sí me interesa mucho que tengamos esto porque es la base para lo que sigue. O sea, si nosotros nos ponemos en el centro de nuestras reflexiones qué tipo de hombre, qué tipo de sociedad, cómo podemos hacer para que nuestros alumnos construyan poder, cómo podemos hacer para que el conocimiento sirva también para emancipar al hombre, estaremos pensando en otro sentido y no simplemente en formar sujetos que contesten un examen o que saquen 10. ¿La que sigue? Bajo estas premisas, diríamos que estamos, por lo menos, sin cerrarlo totalmente, ante dos modelos. Un modelo reproductor, que obviamente le interesa a todos los que detentan el poder, ¿sí? Este modelo reproductor, o sea, para que se sigan reproduciendo las condiciones sociales que hoy prevalecen, para que la gente siga, vamos, de manera muy acrítica, llega uno a un lugar y le dicen, redondea usted 10 centavos, y la gente dice, sí, 10 centavos. Ah, porque eso ayuda a la educación, ¿sabe? Sí, no, sí, estoy contribuyendo con 10 centavos. Y llega otro, y si multiplicamos los 10 centavos por los millones de personas que lo dan en un día, se juntan millones de pesos. Y resulta que esos 10 centavos ya, o los millones de pesos, quienes lo controlan son Televisa, TV Azteca, que lo que hacen con ese dinero es comprar computadoras, van y se las llevan a una escuela y dicen, ya ven, nosotros somos los que estamos dando las computadoras. Y luego van con el gobierno y le dicen, mira, yo doné tantas computadoras, entonces me tienes que quitar impuestos. Resulta que con nuestro dinero ellos están embolsando una gran cantidad de dinero sin que a veces la gente lo sepa. Yo por eso no doy un 5 a Teletón, ni al Redondeo, ni a toda esa bola de jaladas que sé que están enriqueciendo a unos cuantos, ¿no? Entonces, este modelo reproductor, en lo que se refiere al aprendizaje, ya refiriéndome a la escuela, ¿qué se busca en el aprendizaje? Bueno, que haya un aprendizaje memorístico, que el trabajo sea individual, ¿eh? No deben copiarse. He entrado a salones donde los niños están así con un libro aquí, otro libro acá, otro así, todo paradito, para que el de junto no les copie. promovido obviamente por el maestro o la maestra. ¿Sí? No se dejen copiar. Oigan, pues el trabajo colaborativo precisamente implica todo eso, ¿no? El conocimiento ya sabemos que no se genera en la mente del individuo solito, tiene que ser en primer lugar en lo social. Otra característica en el aprendizaje es que debe haber competición. ¿Sí? Hay que ponerlos a competir. La fila que acabe primero se gana una estrellita, la que gane así y el que gane más puntitos. Y lo que estamos haciendo es enseñándole a los niños a que ellos le metan el pie a quien sea con tal de ser los primeros. ¿Sí? Y obviamente después decimos, es que no somos solidarios. Claro, si lo hemos enseñado desde pequeñitos y luego en la escuela le estamos enseñando eso, no esperemos alumnos colaborativos, solidarios. La evaluación es igual a calificación. Lo que importa es la calificación. ¿Qué es lo primero que piden los niños? Maestro, póngame mi calificación. Y les decimos, no, mira, es que no se trata que... No, usted póngame porque si no mi mamá me regaña. Tiene que ver en la calificación. Y si es un 10, pues mucho mejor. Esto que se llama interacción IRE, a lo mejor ustedes dirán, ¿quién sabe qué es eso? Miren, se los voy a explicar así rápidamente. Son tres letras, IRE. Todo aprendizaje, toda enseñanza en el aula pasa primero por el nivel de la interacción del maestro con los niños. ¿Sí o no? ¿Y la interacción verbal? Bueno, fíjense cómo está esto de la interacción IRE. Casi en todas las escuelas, lo que hace el maestro es preguntar algo. Pongo un ejemplo, fíjense bien. La maestra dice, ¿cuál es la capital de Coahuila? Y dice un niño, ¿Hermosillo? Y se voltea la maestra y le dice, ¿estás seguro, Juanito? Fíjense, ahí está. Primero, la maestra interrogó, ¿cuál es la capital de Coahuila? Un niño contestó, ahí está la R, respuesta, Hermosillo. Y luego la E es evaluación. El haberle dicho al niño, ¿estás seguro? Le está diciendo, tache, estás mal y aguas con los demás que vayan a contestar como él porque también tienen cero. ¿Sí? Ese es el modelo IRE y prevalece en las escuelas. Revisen sus prácticas. Revisen sus propias prácticas para ver si ustedes promueven el modelo IRE. ¿Cuál es la alternativa? Vamos a ir a este lado, pero ahí está el modelo IRE. Muchos maestros caemos en eso, en el modelo IRE. Y el modelo IRE lo que hace es formar a un alumno que solo está en espera de que le hagan preguntas. El alumno, y cuando queremos que diga algo por sí solo, dice, no, usted pregúnteme. No, pero tú piensa por tu cuenta, no. O sea, no los enseñamos a pensar, los enseñamos a contestar. Y aquellos busquen qué es lo que nos tienen que contestar. Que esa es otra cosa, ¿no? Bueno, obviamente una disciplina heterónoma. Ustedes saben bien que una disciplina heterónoma es la que viene de arriba. O sea, el alumno siempre está en espera de que el maestro le diga, castigado, eso está mal, eso está bien, eso es disciplina heterónoma. ¿Sí? Enseñamos a que los niños siempre estén en espera de una autoridad superior que venga a decirles quién está bien, quién está mal, a quién se sanciona y a quién no. Obviamente, con este modelo en el aprendizaje, y bueno, luego viene en el pensamiento. Se promueve un pensamiento simple, un pensamiento fragmentado, un pensamiento irreflexivo, un pensamiento acrítico, un pensamiento colonizado, es decir, por otras ideas. Y un pensamiento en el cual prevalece el trabajo por asignaturas. Esto es promovido por el neoliberalismo también y aceptado por muchos de nosotros. Y obviamente, el tipo de ciudadano que estamos formando, esos niños con este tipo de escuela, con este tipo de enseñanza, lo que estamos haciendo es que en el futuro sean pasivos, sean acríticos, ¿sí? Sean obedientes, sean apolíticos, sean inconscientes y, bueno, sean corruptos. Si eso es lo que queremos, es decir, por más que tengamos un discurso muy revolucionario, si no revisamos lo que hacemos a diario con nuestros chicos, puede ser que tenga el discurso más revolucionario, pero que en la práctica esté formando ciudadanos de ese tipo. Ese es la gran cuestión. Lo que tendríamos que cuestionarnos si lo estamos haciendo así, o bien en un modelo transformador. En este modelo, o sea, que promueve la transformación, que promueve la emancipación, pues obviamente lo que voy a buscar es un aprendizaje significativo. Voy a buscar que los alumnos trabajen en equipo, que haya trabajo colaborativo, que haya una evaluación formativa. O sea, que la evaluación no sea nada más el número, sino la conciencia de qué aprendí. Diríamos, aunque ahí no lo dice, la metacognición. Que frente al modelo IDE lo que se propone es diálogos cruzados. Es decir, que los niños estén hablando entre ellos, ¿sí? Que ellos debatan y no que nada más le pregunten al maestro. Una disciplina autónoma, es decir, la autorregulación. Eso es lo por lo que se refiere al aprendizaje. El pensamiento obviamente requiere que ayudemos a pensar de manera compleja, bajo enfoque globalizador, de manera reflexiva y crítica, y por supuesto buscando la emancipación. Esto, que no es nada fácil, pero sí contribuiría a tratar de formar ciudadanos participativos, ciudadanos críticos, ciudadanos conscientes, ciudadanos políticos, ciudadanos solidarios. ¿Sí? Pues aquí tenemos estos dos modelos. ¿Cuál quieren? Esa es responsabilidad. A partir de las tres preocupaciones, vean cómo empiezan a aterrizar aquí. La que sigue, por favor. Como alternativas pedagógicas a nivel de gestión, creo que lo que tendría que promoverse es en las escuelas una organización horizontal con liderazgos, pero horizontal. O sea, no hay quien mande, sino vamos haciéndolo de manera horizontal. Que haya estrategias comunes, los maestros de una escuela deberían juntarse para decir, a ver, ¿qué vamos a hacer para esto? Que haya trabajo colegiado, siempre trabajando como colegas, con toda la responsabilidad y obviamente tratando de buscar una comunidad profesional de aprendizaje. Por lo que se refiere a la cultura escolar, lo que debe buscarse es una relación participativa, mucha participación, generar ambientes académicos y alfabetizadores en las escuelas. O sea, la alfabetización no es solamente enseñar a aprender a leer y escribir, es mucho más, y ahora se le ha llamado hasta literacidad, tiene otro sentido. Que haya una interacción muy rica en la comunidad escolar y que haya énfasis también en actividades estéticas. Ustedes saben que ahora hay todo un dilema porque el sistema quiere eliminar toda la línea humanística, filosófica de las escuelas de educación media y superior. Y en cuanto a la relación didáctica en el aula, lo que tiene que buscarse es una enseñanza situada, es decir, no enseñar nada más porque el programa dice, sino cuáles son las condiciones y en función de ellas qué hacer. Buscar el trabajo globalizado, que está por supuesto en contra del trabajo sistematizado. Buscar que la disciplina sea de autorregulación. Digo, no voy a abordar la parte de propuestas, pero alguien dice, sí, pero ¿cómo lograr que los niños se autorregulen? Y bueno, la verdad es que con un buen tiempo, pero un señor nos demostró cómo eso es posible. Freinet, a través de la asamblea de grupo, la asamblea escolar, nos demostró cómo los niños pueden encontrarle solución a sus problemas sin tener que esperar que de arriba venga el premio o la sanción. Y obviamente un enfoque constructivista, verdaderamente constructivista, y mejor diríamos socioconstructivista, para deslindarlo de otros constructivismos, socioconstructivista y por supuesto la metacognición. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, lo que tendremos que preguntarnos es hoy, ¿qué tipo de ciudadanos estamos formando a través del tipo de gestión que hay hoy en la escuela? Donde un director dice, donde el maestro dice, me traes a tu padre. Un alumno me decía, llegué a una primaria y me dice, maestro, ¿sabe qué pasó? Mi grupo, digo, no, ¿qué pasó? Primer año, primero o segundo año. Me dice, es que fíjese que me escondieron mi lunch, los chavos, desapareció mi lunch. Y pues ya buscándolo apareció ahí debajo del estante, todo regado. Entonces la maestra se enojó mucho y se puso a investigar y descubrió que habían sido dos niños. Y de inmediato dijo, me traes a tus padres al día siguiente. Ya después supe que al día siguiente llegaron los papás. Uno prácticamente golpeó al niño y el otro no sé qué hizo. Y yo traté de llevarlo a la reflexión. ¿Y crees que eso haya sido lo mejor? Y pues de entrada el alumno me dice, sí, maestro, yo creo que eso estuvo bien. Sí, pues yo creo que no. Porque lo primero que debió haberse hecho con una visión distinta, esa es la disciplina heterónoma. Lo primero que debió haberse hecho, tengo otra alumna, voy a poner ahora el caso contrario, una alumna que ya salió, Albani se llama. Ella, después del recreo, llegaron varias niñas y dijeron, fulanito nos estuvo diciendo de groserías. Y en ese momento la maestra dijo, asamblea. A ver, ¿qué pasa? No, me dijo pinche, y me dijo a mí esto, y me dijo esto otro. A ver, y el niño, no es cierto, no, sí es cierto. Llegó un momento, y a ver, ¿qué vamos a hacer? Y empezaron, no, pues yo creo que hay que hacerle esto. Obviamente la maestra allí estaba mediando, porque los niños pueden decir, hay que golpearlo, o hay que pararlo de cabeza. Y no, hasta que llegaron y dijeron los niños, ya sé, vamos a poner una condición. La próxima vez que nos vuelva a decir una grosería, llamamos a su mamá, no usted, maestra, nosotros, y aquí frente a todos decimos lo que nos está diciendo. El niño en ese momento dijo, no, prometo ya no decirles groserías. Esa es la salida educativa. La otra es simplemente la regulación desde fuera, ¿no? Lo pongo como ejemplo, porque este es el tipo de gestión. ¿Cómo organizamos el aula? ¿Cómo organicemos el aula? Eso dice mucho de nosotros. Los investigadores que hacen etnografía, o no solo ellos, uno puede entrar y simplemente ver de entrada cómo están las bancas, qué hay en las paredes del salón, dice mucho del tipo de maestro que hay ahí. Si yo me encuentro las filas, los niños así, sé que hay un trabajo netamente individual. Aunque no siempre, si me encuentro las bancas agrupadas, hay trabajo por equipos. Muchas veces los maestros organizamos a los niños aparentemente por equipos, pero no hay trabajo en equipo. Es otra cosa. El tipo de interacción, hay que buscar una interacción diferente. Quienes quieran saber mucho sobre ese tema, hay un libro de Kasdan que habla de la interacción, y uno de una investigadora del DIE, Toña Candela, que habla de cómo el maestro interactúa con los niños. Las formas de organización de los contenidos, cómo las organizamos, el tipo de enseñanza y de aprendizaje que promovemos, el tipo de disciplina que generamos cotidianamente y el papel y el sentido de la evaluación. Todo eso tiene que ser motivos de reflexión nuestra. si queremos realmente cuestionar nuestro papel para ser otro tipo de maestros, tenemos que partir de eso. Y vean cómo de lo macro, de la crisis, también esto nos permite reflexionar en lo micro, en nuestra acción dentro del aula. La que sigue, por favor. Y bueno, esto lleva a repensar la formación docente. Que cuando digo, hablo de tres preocupaciones, ya dije cuáles son esas tres preocupaciones, y tendríamos que ver, repensar formarnos como maestros significa pensarnos desde la reproducción, es decir, teniendo un generando ciudadanía, pensamiento simple, una ciudadanía pasiva y acrítica, y que obviamente lleva a una sociedad injusta. Y eso lleva a un modelo en el que vamos a la escuela primaria o preescolar, en el caso de los que estudian preescolar, etcétera, simplemente para adaptarnos a lo que ahí se habla. ¿Sí? Eso es fácil. Lo más fácil del mundo es llegar, bueno, ¿qué quiere que haga, maestro? No, pero no hace esto. Está bien. Ahí la lleva. ¿Sí? Pero si no queremos ser así, entonces implica un modelo transformador. O pensarlo desde la transformación, pensarla, lo cual implica hacerlo desde con un pensamiento crítico, un pensamiento complejo, obviamente, pensar en una ciudadanía activa y, obviamente, en nuevas relaciones. La que sigue, por favor. Y entonces surgen esas dos preguntas. Una, ¿qué maestro ciudadano? Porque al hablar de normalistas, tenemos que pensarnos también como ciudadanos, ¿sí? ¿Qué maestro ciudadano estamos formando o cómo nos estamos formando para que a su vez formemos a los futuros ciudadanos de tal manera que estos participen en la construcción de una sociedad cualitativamente diferente? Y regresamos a las preocupaciones. Es pensar cómo construir el poder. Si yo promuevo la asamblea, estoy promoviendo la construcción del poder de manera distinta, y será un ciudadano que trate de intervenir en la solución de sus problemas y no que venga alguien a decirle no, tú no sabes pensar, yo que soy el diputado, el presidente, yo te voy a decir cómo se solucionan las cosas. Obviamente así no funciona, ¿sí? Entonces esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta obviamente tendría que ver, entre muchas otras seguramente, ¿qué queremos formar? ¿Maestros para adaptarnos a la escuela que hay o para transformarla? Y aquí yo quisiera, de hecho, ¿quieres pasar a la siguiente? Creo que ya con esto estamos terminando. Esta es una reflexión final, pero antes de la reflexión, bueno, voy a abordar esta reflexión final, y antes de terminar quiero nada más que me permitan mencionar algo que me parece muy importante. Esta reflexión final lo que plantea es, si las escuelas normales quieren trascender histórica, socialmente, no debemos perder el rumbo, ¿sí? Tenemos que recuperar el sentido y el significado social de la educación con un carácter emancipador. Tenemos que reflexionar también de manera colectiva en esas dimensiones ética, política y epistemológica que he mencionado como preocupaciones, ¿sí?, en torno a la formación docente, cuidando de no caer en las trampas, de no sucumbir, dice, al canto veleidoso de las sirenas del neoliberalismo y de todas sus trampas meritocráticas, ¿no? Y con esto quisiera aquí cerrar con algo que es muy importante. Yo he venido trabajando últimamente con algo que se llama las teorías implícitas. ¿Alguien sabe qué es esto, las teorías implícitas, muchachos? Miren, es algo fundamental si es que queremos cambiar, porque luego a veces adoptamos el discurso y nos encontramos con maestros de primaria que dicen, yo soy constructivista. y les preguntamos, ¿y por qué es usted constructivista? Ah, porque promueve un aprendizaje significativo en los niños. ¿Y qué es eso, el aprendizaje significativo, maestro? Que les sea útil en la vida. Y luego los vemos dando clase y dice, ¿dónde está el constructivismo? ¿Qué pasa allí? Resulta que muchos maestros adoptamos un discurso muy moderno, pero no nos damos cuenta que en la esencia de nuestro conocimiento traemos una serie de creencias que nos hacen actuar de manera muy diferente. Quisiera que pasaras a la que dice TI, a ver si nada más. No, para adelante. No, ya terminar esa, y en escritorio hay una presentación que hice TI. Miren, solo con esto cerraría. Cuando vemos que un maestro está enseñando a los niños en primer año, yo les podría preguntar, ¿ustedes cómo creen que un niño aprende a hablar? ¿Imitando o construyendo? ¿Cómo aprende a hablar un niño? Muchos, y se los puedo decir, maestros incluso de español, dicen, imitando, porque la mamá le dice leche, para que el niño repita leche, o sea, le dice, mira, leche, y el niño dice leche, y luego le dice papá, y luego el niño dice papá. Suena lógico, ¿verdad? Bueno, pues, pero cuando uno se da cuenta cómo aprende a hablar realmente el niño, no tiene que ver con eso. El niño no aprende a hablar imitando. El niño aprende a hablar en contexto, en eventos comunicativos, ¿sí? Escuchaba a un papá que llega y le dice a su pequeñita, que debe tener un año y medio, algo así, le dice, buenas noches, chaparra. Y oigo cómo le dice la niñita, ¡abatayita, papá! La niña está exactamente aprendiendo a hablar en el contexto, sabe que hubo una pregunta, y aunque no habla convencionalmente, responde. Vemos ahora muchos niños que, ya sea de juguete o hasta real, agarran el celular o el teléfono y, bueno, sí, e inventan. Pero lo que le da contexto es el teléfono, sabe que hay una conversación. Bueno, pues eso que pasa al aprender a hablar, también pasa al aprender a leer y escribir y en todo lo demás. Resulta que nosotros, desde que fuimos educados en nuestra casa y luego pasamos por la primaria o preescolar y todo lo demás, se nos fueron metiendo ideas de qué es enseñar y qué es aprender. Y entonces, por más que venga una Emilia Ferreiro y demás investigadoras a decirnos, ¿saben qué? No sirve estarle enseñando a los niños letra por letra y haciendo planas. Pues no, los maestros siguen haciendo eso. ¿Por qué? Porque lo aprendieron desde pequeños, y ese conjunto de ideas que todos tenemos, no crean que estoy diciendo solo unos lo tienen, no, todos las traemos, pero a la hora de enseñar las sacamos a flote. Muchas veces le hemos dicho a los alumnos, oye, ¿y de dónde sacaste eso? ¿Para quién te enseñó en la normal? No, en la normal no me enseñaron eso, pero yo me acuerdo cuando estaba en la primaria que mi maestro hacía eso y así lo hago. Esas son las teorías implícitas. Las teorías implícitas son ese conjunto de ideas, de creencias, que sobre la enseñanza y el aprendizaje fuimos conformando a lo largo de nuestra vida y que las hacemos presentes cuando enseñamos, ¿sí? De manera inconsciente. Pero entonces lo importante es tratar de hacer explícitas esas ideas, porque si no, lo único que haremos será estarnos apropiando de discursos y diciendo que somos constructivistas. Y si realmente queremos ser congruentes entre un discurso de cambio y la acción, tenemos que cambiar todas nuestras acciones cotidianas con los niños, ¿no? Esto, la que sigue, por favor. Simplemente nada más para explicar, y con eso cerraría. Síguele, estas, continúale, por favor. Esto es lo que explica, ¿sí? Las teorías implícitas son sistemas de creencias coherentes que actúan a nivel de macroesquemas, ¿sí?, que se conforman como pensamiento y acción, las evidenciamos en la vida cotidiana, vienen de las experiencias personales, aunque están insertadas en escenarios culturales, y no se tiene mucha accesibilidad, no se accede desde la conciencia a ellas. Como ven, son macroesquemas, orientan nuestro pensamiento y nuestra acción, nuestra manera de pensar, son construidas socialmente, de carácter implícito, y bueno, se encarnan mucho en nosotros, ¿no? Entonces, quienes estén interesados en esto, creo que hay tres líneas más o menos semejantes. Quienes hablan, por ejemplo, de saberes, Ruth Mercado. Quienes hablan de representaciones sociales, Moscovici, Juan Manuel Piña. Y quienes hablan de teorías implícitas, en este caso, que es Juan Ignacio Pozo y otros. Para quienes se interesen, creo que les podemos recomendar un libro. Y bueno, yo hasta ahí lo dejaría, si hay preguntas, y antes, bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, preguntas, pues estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención.